Por ahí tenemos a... Ramiro. Al lado mío está... Julián. Por acá... Gregorio. Y por ahí está... Luca. De vuelta porque me encimé con vos. ¿Cómo? Luca. Ahí está Lucas, tiene lejos el micrófono. Bien. ¿Ustedes me cuentan de qué escuela vienen y esas cosas? Dale, Yaron, que levantaste primero el brazo. Venimos de la escuela 25. De la escuela 25. ¿Dónde queda? ¿Se acuerdan el barrio? ¿El barrio? ¿Rem? El barrio Boedo. Muy bien, Boedo. Sí. Tarija. Ah, la calle Tarija, muy bien, sabe todo. Y a ver, ¿quién me cuenta con qué maestra, con qué maestro? Ah, Lucía. Estamos en segundo grado con la profesoña. Con la profesoña, muy bien que los acompañó. Y hay más gente por ahí, ¿no? Porque veo un montón de gente, ¿sí? También tenemos una maestra de inglés que se llama Cintia. Muy bien. Y vos querías decir algo que levantaste la mano, no te vi porque estabas de costado. ¿Quién más los acompañó? ¿Alguien más? Dale. Nuestros compañeros. Así que están todos del otro lado mirándolos. Bueno, ¿arrancamos nuestro programa? Sí. Sí, porque tenemos un montonazo de material. Sí. Sí. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar con lo que ustedes trabajaron referido a quiénes son. Pero espera, ustedes hicieron un trabajito y lo grabaron. ¿Quieren escucharlo? Sí. ¿Tienen los auriculares? Sí. Vamos a esta presentación que ustedes hicieron. Hoy, hoy, hoy, mira que ya bola, la bola, la bola, ¿dónde vive ese nene? ¿Quién es ese nene? Ese nene es mi vecino. ¿Dónde vive él? Él vive en una casa. ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle. ¿Dónde está la calle? Está en la ciudad. ¿Dónde está la ciudad? Está al lado de un río. ¿Dónde está ese río? Está en Argentina. ¿Dónde está Argentina? Hola, soy Sharon. Cuando sea grande, quiero ser abogada. Hola, soy Luciano. Cuando quiero ser grande, voy a ser futbolista. Hola, mi nombre es Julián. Cuando sea grande, voy a ser jugador de fútbol. Hola, mi nombre es León. Cuando sea grande, voy a ser policía. Hola, soy Bautista. Cuando sea grande, quiero ser futbolista. Hola, soy Luca. Quiero ser de grande... futbolista. Hola, soy Irla, de grande quiero ser policía. Hola, soy Olivia, cuando sea grande quiero ser policía. Hola, soy Jeremías, cuando sea grande quiero ser policía. Hola, soy Lucía y cuando sea grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Juana, cuando sea grande quiero ser veterinaria. Hola, soy Renato, cuando sea grande voy a ser... pintor mecánico o lavador o corredor de carreras. Yo tal vez soy corredor de carreras. Me llamo Gregory y quiero ser corredor de carreras. Mi nombre es Agustina y de grande quiero ser jinete. Hola, me llamo Manuel. Cuando sea grande voy a querer ser futbolista. Hola, me llamo David. Cuando sea grande voy a ser arquero. Hola, me llamo Emiliano. Cuando sea grande voy a ser basquetbolista. Hola, me llamo Ramiro. Cuando sea grande quiero ser profesor de taekwondo. Hola, me llamo Joaco. Cuando sea grande quiero ser youtuber. Hola, soy Ingrid. Cuando sea grande voy a ser arquitecto. Está para conseguir dinero y después enseñarles a los niños a montar caballo. Hola, me llamo Luana. Cuando sea grande voy a ser veterinaria. Hola, mi nombre es Dylan. Cuando sea grande quiero ser youtuber. Hola, soy Felipe. Cuando sea grande quiero ser jugador de fútbol. ¿Cuántos corredores de autos, jinetes y veterinarias? Hay dos, ¿no? Futuras veterinarias. ¿Piensan mucho? ¿Cómo? Sí. A ver, vení. Decímelo acá. ¿Mucho policías qué? Policías también. ¡Muchos policías también! Sí, ¿no? Sí, decime, Agus. Y yo soy la única jinete. Claro, jinete me llamó mucho la atención. Jinete, o sea, vas a montar caballos. ¿Te gustan los caballos? Sí, decime. Y yo soy la única abogada. La única abogada. ¿Y vos, Ren? Todavía no decidiste, porque vos querés hacer muchas cosas, ¿no? Muchas. ¿Qué jinete? Ah, esos señores o señoras que montan caballos y corren carreras de caballos. Y hacen, también hay algunos que hacen cosas artísticas. Decime, Lucía. Que acércate un poquito. A mí me gustaría ser jinete, pero me da un poco de miedo subirme a los caballos altos. Y es un problema porque a veces algunos caballos son muy altos, ¿sí? Y me puedo caer, tengo riesgo de caerme. Ajá. ¿Cómo hablan estos chicos? Sí. Igual, aunque yo quería ser abogada en el video, no. Ahora he cambiado de opinión. Quiero ser maestra. Bueno, tenemos un montón de tiempo para pensar. Entre tanto, ¿por qué no me cuentan sobre la radio que ustedes hicieron? Ya que les gusta tanto hablar, la radio que hicieron en la escuela. A ver, dale. Radio Los Campeones. Radio Los Campeones. Pero a mí me contaron un secreto antes de entrar. Que hubo lío con el nombre. Que algunos queríamos poner Atrapados en la Radio. Ah, ¿y qué pasó? ¿Por qué no le pusieron Atrapados en la Radio? Sí. Porque ganaron el voto de los campeones, entonces... Sí, decime. En la radio nuestro contamos los trabajos de los cuentos ridículos de Ricardo Mariño. Ajá. Hicimos también, contamos un poco de la vida de él. Vamos a ir de a poco, sí, decime. Escribimos sobre la vida de Ricardo Mariño y en un rato vamos a leer algunos cuentos que estuvimos practicando. Perfecto, pero estábamos en la radio y ustedes hicieron como una artística, se llama, referida a la radio. Ahí estuvieron grabando también. Vamos a escuchar ese audio. En segundo grado hacemos radio. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Esta es Radio Los Campeones. La radio de los chicos y las chicas. Somos segundo grado de la 25. Los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Hemos hecho primer día de radio y íbamos a contar lo que trabajamos. No soy cuna de oro ni simple. ¡Somos la radio Los Campeones de segundo grado! Segundo grado de la escuela 25. Una mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí. Cuando estamos haciendo radio. Te hablo de ese lugar donde nace el amor. Sueñas. Ahora estamos al aire. Ahora detectamos el cartel. ¿Vieron? Recién podíamos hablar y estábamos escuchando Somos uno que tenía que ver con ese trabajito que ustedes hicieron en la radio de la escuela, que se llama Campeones. Los campeones, perdón. Sí, decime. Que vamos a leer los cuentos ridículos de Ricardo Mariño. Y los primeros que vamos a leer somos nosotras, que se llama El Rebelde. Pero solamente somos dos de cuatro. Hacemos una cosa, si te parece, lo presentamos a Ricardo Mariño, porque capaz que la gente no sabe, como yo, quién es. Así que lo vamos a presentar de esta manera. Dale. Ricardo Mariño nació en la ciudad de Chivicol el 4 de agosto de 1956. Cuando era chico no tenía libros en su casa y no le gustaba leer. En la escuela no le gustaba lengua, pero sí matemática. De más grande descubrió que había una biblioteca pública donde podía sacar libros para leer. En su adolescencia se mudó a la ciudad de Buenos Aires. En En un comienzo empezó a escribir sobre temas personales y a los 21 años escribió cuentos para niños. Le gustaba escribir para chicos porque le permitía el humor y lo absurdo. Entre sus libros más conocidos están Cuentos Ridículos, Cuentos Espantosos, Lo Único del Mundo y El Insoportable. Además de escritor, Ricardo Mariño es periodista y guionista. Ganó numerosos premios. Y ahí estaba presentado Ricardo Mariño, que tanto les gusta a las chicas y a los chicos de este segundo grado. Bueno, ¿a quién le gusta leer de acá? A mí. ¡Qué lindo! ¿A todos les gusta leer? Sí. Me encantó porque en realidad a veces los chicos son medios vagos para leer. Les gusta más mirar la tele, jugar a los jueguitos. Decime, a ver, ¿vos qué te gusta? Fortnite. Ah, bueno, eso, claro. ¿Vos? A mí me gusta leer porque tengo un estante de mi armario lleno de libros, donde a veces los leo y otros los dibujo porque son actividades. Vos, dale. A mí me gusta escribir cuentos o inventar cuentos porque me gusta mucho leer y escribir, y entonces yo hago en mi casa y después se lo muestro a mi profe. Muy bien. A ver, ¿vos querías decir algo? Que nosotros nos gusta leer, que no jugamos tanto, pero trabajamos más. Ah, muy bien. ¿Ren? ¿Puedo hacer un chiste? Y dale, todo pega con todo, dale. ¿Qué ejercicio le gusta hacer a una abeja? No tengo ni idea. ¿Quién? La zumba. ¡Ah! Muy bien. Muy bien. Después, si nos alcanza el tiempo, hacemos una ronda de chistes. Dale. Sí. Bueno, a ver, dale, Greg. No. Se nos está desbandando esto. Vamos. Ustedes leyeron los cuentos que se llama Ridículos. Sí, los cuentos ridículos. Muy bien, siempre me están corrigiendo. Vamos a presentarlos de esta manera. Sí. Cintia Scotchi y la mandarina ridícula. Cintia Scotch era una nena de 10 años. Un día salió a caminar y al costado del camino vio una planta de mandarinas. A Cintia le gustaba mucho comer mandarinas. Al saborear el primer gajo, dijo, ¡qué dulce! Al saborear el segundo, se quedó pelada. La mandarina comenzó a hablar. Cuando comió, otro le crecieron ramas en la cabeza, luego hojas y pájaros. Comió otro y su cabeza se convirtió en un reloj despertador desarmado. Al comer otro se convirtió en una cebra, pasó un campesino y al comer mandarina le comenzaron a pasar cosas raras y Cintia volvió a ser lo que era. Bueno, ¿y estos chicos y estas chicas para leer cada uno de los cuentos ridículos? Lo dije bien. Armaron como una especie de librito y le pusieron unas tapas. Y acá Agustina hizo la tapa del cuento que estuvimos escuchando recién. Que, ¿cómo se llama? Cintia Scotch y la mandarina ridícula. Contame cómo es la tapa de tu libro. La tapa de mi libro es Una mandarina que tiene cara de loco, de loca. Y me inspiré porque, no sé, como que la palabra ridícula era como medio torpe. Entonces le hice la cara torpe y sumé la mandarina. Ajá, perfecto. Sí, ¿qué me quieres decir? Lo que a mí me parece raro es cómo se llama, porque... es Cintia Scotch, no Cintia Scotch. Es Cintia Scotch, entonces me parece medio radical. Es como Cintia Scotch. Ajá, pero es Cintia Scotch. Ajá, y claro, pobre chica. Siempre le deben de haber, la deben de haber cargado todo el tiempo por esto de la Cintia Scotch. Sí, dale, decime, Ren. Es muy raro que a una niña le salga ramas por el aire, y por sí, el pelo. Por eso son los cuentos ridículos. ¿No? Sí, decime. Y también es muy raro que... ¿Qué siente el coche? Bueno, esperen, vamos a ordenarnos. Vamos a seguirle escuchando estos cuentos y vamos a otro cuento ridículo que tiene que ver con los inventos. Los más famosos inventores de inventos ridículos. En un viejo edificio de 7 pisos viven los más famosos inventores de inventos ridículos. En el séptimo piso vive Catulo de las Canarias. Inventó un dentífrico para dientes de peine. En el cuarto piso vive Jorge Fabra, inventor de un libro con cuentas de sumar, restar, multiplicar y dividir, con resultados equivocados. El libro tiene 578 tomos y aún no fue terminado. Los nuevos inventores deben presentarse al jurado y se entrega un diploma celebrando con una ridícula fiesta. Y seguimos escuchando estos cuentos que leyeron los chicos y las chicas del segundo grado de la Escuela 25. Y estábamos con el cuento relacionado con los inventos. ¿Vos hiciste la tapa de los inventos? Sí. A ver, contame cómo es tu tapa y qué te gustó de este cuento. A mí lo que más me gustó de este cuento fue que hay muchos inventores que inventaron cosas ridículas. Y a mí me gusta hacer cosas ridículas en mi casa. A veces lo intento, pero no me sale. Por ejemplo, ¿qué cosa ridícula te gusta hacer en tu casa? A veces junto Coca-Cola con Fanta. ¡Ay, qué feo eso! Decime, Lucía. Que mi hermano una vez juntó Coca-Cola con jugo. Y cuando yo iba a tomar Coca, mi hermano dijo, no, tiene jugo. Entonces lo tomé y mamá lo retó porque mezcló todo. Bueno, contame tu tapa. En mi tapa está Jorge Faberter con muchas cuentas alrededor suyo y piso en los números que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al lado tengo un pizarrón que tiene sumas y tengo como... unos círculos que están pintados de colores y arriba está el título. Es muy colorida esta tapa, ¿sí? Y bueno, también hay otro audio que tiene que ver con esto que ustedes empezaron a contar sobre sus inventos. ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! Estos son nuestros inventos ridículos. Unos autobuses que lleven autos adentro. Que hayan dinodoros que te sigan. Una luna que lleven autobuses y vuelen libros que estén alrededor de la luna y también encima de la luna hay inodoros que te siguen. Ahí juntamos todos los inventos. La gente, en vez de vivir en la Tierra, vive en la Luna. Unos libros que vuelan. Bueno, y ahí contaban los inventos propios, esas cosas raras que hacen ustedes. Hay otro cuento, sí, decime, Lucía. Que en primer grado a mí lo que me gustaba era pedirle hojas para el recreo a la profe. Iba escribiendo cuentos y páginas y portadas y contratapas y todo lo que tiene un libro. Y entonces lo que yo hacía era, cuando terminé de escribir más o menos 3 páginas enteras, lo juntaba con pegamento y le dibujaba la portada. Y ¿cómo hicieron acá? Se lo mostraba a la profe. Pero los libros, esto, lo que vamos a leer, lo que estamos trabajando, nos los dio la profe. Ajá. No, ya están inventados. Ustedes le hicieron la tapa. Nosotros solamente le dibujamos la tapa. Uh-huh. Y bueno, eso es lo único que tuvimos nosotros. Y también le escribimos algunos finales, o mi grupo le escribió algunos. Ah, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Porque hay otro cuento que se llama El Rebelde, ¿puede ser? Sí, decime, sí, Sharon, sí. ¿Qué quiere decir? El Rebelde trabajamos Brenda, Lucía, yo y Luana. Ajá. Y bueno, lo que hicimos de Rebelde fue que, como el final era como muy inesperado, porque terminó como, este el nombre más lindo que escuché en mi vida. Y ahí se terminó la fotocopia. Y entonces lo que... Era como si se hubiera terminado antes. Los pusimos de acuerdo que íbamos a hacer otro final de Rebelde. Y bueno, lo que hicimos fue platicarlo, leerlo y después dibujar. Y después un día vino Clarisa y lo grabó. Bueno, para estar todo en tema de esta cosa, vamos primero a escuchar de qué se trata el cuento El Rebelde. El Rebelde. Es la historia de una familia que elige parejas uniendo profesiones con nombres propios. El abuelo era botánico y fue obligado a casarse con Florencia Margarita Robles. Cuando el rebelde dijo que quería ser joyero, lo hicieron conocer a Perla Esmeralda Topacio. Entonces buscó una profesión difícil para que no le digan con quién casarse, y conoció a Sandra Silvia Iturrieta, de quien se enamoró. Y bueno, escuchábamos este cuento que se llama El Rebelde, y acá este grupo hizo el final alternativo, ¿no? ¿Es así? Decime, cortito, así lo escuchamos. No, nosotros le pusimos un final porque terminaba como muy intenso y pensamos que le habrá pasado a la chica y al chico, entonces le inventamos un final. Pero lo que yo creí, ajá, es que la profe le sacó en la siguiente página, porque ningún libro puede terminar así, ninguno. ¿Vos decís que es culpa la profe? Sí. No, para mí no. Bueno, escuchemos, sí, escuchemos el final alternativo, lo que ustedes hicieron sobre El Rebelde. Otro final para El Rebelde. Dije, ella quedó asombrada y la invité a salir varios días. Un día, mientras tomaba vino blanco, me dio mi primer beso. Yo me quedé sin palabras. La besé, le tomé la mano y fuimos al parque. La invité a mi casa y le pedí que sea mi novia. Le costó un segundo decir que sí. Ay, ahí hay una historia de amor. ¿Qué pasó, Sharon? ¿Qué me quieres decir? aunque nosotros, Lucía, yo, Brenda y Luana, queríamos seguir el final, pero la profe dijo que ahí ya estaba bárbaro. Y entonces lo que hicimos fue guardando todas nuestras ideas para decirlo acá, o sea, en la radio, no escribirlo. Ajá. Muy bien. ¿Por qué piensan que este autor juntó todas estas historias para hacer el libro este? ¿Sí? ¿Le habrá gustado todas estas historias raras de Cimerre? ¿Se olvidó? ¿Es así? Bueno, sí, decime a vos. No estaría entendiendo. A ver, decímelo al micrófono lo que me quieras decir. ¿Presenta el grupo? El grupo, bueno, dale, presenta el grupo. Trabajé con Jeremías, León, Dylan, Emanuel y yo. ¿En qué cuento? En Cintia Scotch y la mandarina ridícula. Perfecto. ¿Te acordaste, Ren? Decime. Yo quiero también presentar mi grupo. Perfecto, presente su grupo entonces. Yo, Emiliano, Gregorio y Luca. Perfecto. ¿Algo más? ¿Algo más? Que si podíamos leer las cosas ridículas que armamos ayer. Pero puedo presentar mi cuento. Ah, dale, léemelo, Ren. Quiero hablar de mi cuento. Bueno, espera. Si, ya vamos. Ya vamos, dale. Que una casa esté al revés. ¿Algún otro? Una botella que tenga cara y esté aburrida. Que un nene lleve un pajarraco. Que un gato lleve de pasear a un perro. Un hombre que firme a un ratón en radio. Bueno, perfecto. Son cosas re ridículas. Yo sé que ustedes quieren... Buenas. Y quieren hablar un montón más, pero tenemos que hacer una pausita para mandar la tanda de la radio. ¡Vamos! FM Riachuelo. Chávez no se acabó. Y es más, debo decirles que cuando de verdad este cuerpo se acabe, Chávez no se acabará. Porque Chávez ya no soy yo. Chávez está en las calles y se hizo pueblo. Y se hizo esencia nacional, más que sentimiento, cuerpo nacional, alma nacional y arma nacional para seguir dando la batalla por Venezuela. Comandante Hugo Chávez Frías, revolucionario de la República Bolivariana de Venezuela. La buena lectura ilumina. La identidad cultural en la encrucijada, lo planetario y lo local, por Mónica Rufino. Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. sicus.org.ar. Nosotros tenemos una situación de 28 despidos. De lunes a viernes a las 18 horas. Es tremendo. Además, es mentira. El pibe no tenía armas. Rompe el cerco informativo. Manipulan, desinforman. Dicen lo que le conviene, callan lo que no le conviene. Dando a conocer otra realidad que no se cuenta, pero que se vive en la calle. Juegan un rol político y pervierten su naturaleza, que garantiza un derecho, el derecho a la información. No se engañen. De lunes a viernes a las 18 horas, rompe el cerco informativo. Son los asesinos. Viene Di María. Porque tenía, es que el doctor Bismarck daba apuesto a todo. Puso el pan sobre la mesa, al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. Che, ¿viste el video de la señora Bismarck? Sí, es buenísimo cuando dice sobre las cartas a la mesa. Podríamos tener un programa de radio que se llama así, ¿no? ¿Y de qué hablaríamos? Y de violencia institucional, género, lucha estudiantil, cultura. Todo lo que tenga que ver con nosotros, la juventud. Al pan, al vino. Sobre las cartas a la mesa. Jueves de 19 a 20 horas. Al pan, al vino, sobre las cartas a la mesa. desde el patio de los conventillos. Entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Seguimos en Hora Libre en el barrio con los chicos y las chicas del segundo grado de la Escuela 25 del Distrito Escolar número 6. Creo que digo bien porque no veo bien, aún con anteojos. ¿Qué le vamos a hacer? Como cambiamos de grupo, vamos a presentarnos uno a uno. ¿Tu nombre? Olivia. Olivia, al lado tuyo está... Aisha. Por acá tenemos a... Luana. Por allá tenemos a... Emiliano. Jeremías. Felipe. Brenda. Y al lado mío está... ¡Luciano! ¡Ay, te llamas igual que mi hijo! Me había acordado de tu nombre. ¡Qué líos que hacía Luciano, mi Luciano! ¿Vos haces lío? Sí. No me contesta. Acá las dos chicas que se presentaron recién, Aisha, ahí no veo el cartelito, y Olivia, quieren hablar de sus respectivas tapas que tiene que ver con los cuentos, estos cuentos ridículos que estuvieron leyendo. A ver, ¿quién arranca? Aisha, dale. ¿Tu tapa? ¿De qué cuento es? Misión Apolo 1. Ajá, ¿y tu tapa? ¿Cómo es tu tapa? Se llama Los más famosos inventores de inventos ridículos. Bueno, ¿y cómo es tu tapa, Olivia? ¿Qué pusiste en ella? Puse los inventores que están haciendo las cosas ridículas que inventan. Ajá. ¿Y vos, Aisha, qué pusiste en tu... Recordame tu cuento y qué pusiste en la tapa. Mi cuento es que había unos inventores, pero ajá, no son inventores. Al menos viven en una oficina. Ajá. Que vino un piojo ahí a un espacio que es la luna para que su sueño se cumpla en realidad. Ah, mira vos, bien raro, ¿no? Lo tendría que pensar esa historia tan rara. Bueno, buenísimo. Ese fue el proyecto con respecto al cuento, a estos cuentos raros, a los cuentos ridículos. Y ahora vamos a pasar a otro proyecto en el cual trabajaron los chicos y las chicas, que me gustaría presentarlo de esta manera. En segundo grado hacemos radio. Somos segundo grado de la escuela 25. Ahora vamos a escuchar a los papás recitadores y a las mamás. Muy bien, y acá tenemos, lo que los chicos hicieron en este proyecto, que es el proyecto de los recitadores, ¿sí? A ver, ¿qué es lo primero que se hizo en este proyecto? Dale, sí. Leímos libros con poesías. Ah, muy bien, ¿y lo segundo, Emi? Elegimos poesías de los libros y marcamos las rimas, los versos y las estrofas. Muy bien, eso tiene que ver con el trabajo. ¿Qué más hicieron? La seño nos puso muchas poesías en la mesa y tuvimos que leer y elegir la que más nos gustaba. Muy bien. Y después que eligieron las que más le gustaba, ¿qué hicieron? ¿Quién se anima a leernos? ¿Qué hizo la seño? Dale, Jere. El cuarto. Comenzamos a practicar y a tratar de memorizarlas de memoria. Muy bien. ¿Y es fácil memorizarlas de memoria o se complica un poquito? Se complica un poquitito. Sí, ¿no? Dale, Lu. La 6. Hicimos... ahí. ¿La seño qué hizo? ¿Qué hicieron con la seño? Hicimos poesías y las teníamos que elegir. Y aparte, ¿qué les dijo la seño? La seño nos dijo... Que van a venir recitadores famosos y cada día venía tres recitadores. Muy bien, ahí participaron los papis. ¿Y entonces qué más hicieron? Hicimos carteleras para invitar a los papás y a los chicos de otros grados a escucharnos recitar. Perfecto, ¿y entonces? Nos grabamos recitando y después nos escuchamos. Y escúchame ahora vos a mí. ¿Y esos pedacitos los trajimos a la radio para poder escucharlos? Sí, me parece que sí. Vamos a escuchar un pedacito de ese proyecto que hicieron los chicos, que es el proyecto Recitadores. Pensaba Caperucita comiendo un chocolatín. Arroyo en el que cae la lluvia, en el otoño con la lluvia en el arroyo de aquel valle, en el valle un castillo, una puerta, una llave que busca la belleza. Cruzando de noche la mesa, llevando una vaca, llevando el sonido en la vela. Y el problema vino porque se hizo push y todo el poema se quedó sin luz. La luna va por el agua, ¿cómo está el cielo? Tranquilo, va llegando el temblón viejo del río. Bueno, ¿y cómo eligieron estas poesías que después leyeron? ¿Y cómo se llaman? ¿Alguien se quedó con una poesía sola? ¿Cambió? ¿Por qué no me cuentan cómo fue ese momento? ¿Qué hicieron con la poesía? A ver, ¿me decís el nombre de alguna? ¿Alguna poesía que les haya gustado? ¿Que trabajaron? Dale. La loba, la loba. Ay, ahí le escuché. La loba, la loba. ¿Qué más? ¿Hay otra que le haya gustado? ¿Alguna otra poesía? Sí, decime. Una vez al mes. Una vez al mes. ¿Alguien me quiere decir alguna otra? Decime. Bañar a una elefante. ¿Esa la leíste vos, Aisha? ¿No? Bien. ¿Alguien memorizó alguna? ¿Vos querés decir algo, Lu? Yo me la memorizo. Decime. Bueno, si no, podemos ir escuchando otro fragmentito. ¿Qué es la memoria? La memoria sirve para no olvidar y todo lo vivido. Poder recordar. La memoria invita a reflexionar lo bueno y lo malo. Poder pensar. La memoria ayuda para no caer en el mismo error cometido ayer. Poesías para soñar. Cuando los sapos de la laguna vuelan a la humedad, los chiquitos de Tintunga

Bueno, ustedes hicieron el proyecto Recitadores con papis recitadores y familias recitadoras. Y... Perdón. Ayúdame. Mientras que tose Patri, les cuento. Acá están algunos de los papás y mamás que fueron parte del proyecto de recitadores, porque esto que está pasando ahora en el estudio, acá en FM Riachuelo, ya pasó en el aula. Pasó en el aula y va a volver a pasar acá. Entonces, a ver, vamos a ordenarnos. Yo sé que algunos de ustedes todavía están con los cuentos de Mariño y siguiendo a Mariño, pero nos vamos a meter la cabeza en recrear esto del proyecto Recitadores. Pasamos un poquito de las poesías. ¿Me quieren contar? ¿Ustedes todos grabaron poesías? ¿Grabaron poesías? Joaquín, vos grabaste una poesía, ¿no? ¿Cuál era la tuya? ¿No te acordás cuál era? ¿Y vos cuál habías grabado? Media Luna. ¿Y vos? Confusión. Confusión. ¿Allá? ¿Qué tal? Ah, justo le pregunté al que no había grabado. ¿Cuál era tu poesía, Ingrid, la que habías grabado en el proyecto Recitadores? No, porque es nueva. Acaba de llegar. ¿Y vos qué habías grabado, Juana? Yo grabé ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la memoria? Me la acuerdo esa. ¿Emanuel? Cayó un barquito de papel. ¿Un barquito de papel? ¿Cayó un barquito de papel? Una gaviota. Una gaviota. ¿Y vos? Dylan, ¿cuál era la tuya? León, ¿te acordás vos qué poesía te había tocado? Tampoco, eran muchas. ¿Cuál? Ay, estuvimos pensando. Bueno, vamos a hacer así. De los papás y las mamás que están acá, acércate al micrófono. ¿Cómo te va? Bienvenida. ¿Tu nombre? Mi nombre es Gabriela. Gabriela, ¿y vos sos la mamá de...? Soy la mamá de Olivia. La mamá de Olivia. Sí. Bienvenida a la mamá de Olivia. ¿Y qué poesía te tocó? Mira, nosotros elegimos La milonga del hornero. Bien, la María milonga. Elena Walsh. Bien. Que es una canción, pero la vamos a recitar. Ok, les cuento a la audiencia que los chicos y las chicas me dijeron que ellos estudiaron de memoria, pero las mamás y los papás no se habían acordado de memoria, necesitaban machete. Es verdad. Es verdad. Bien, bueno, estamos entonces preparados, nos dice la operadora técnica si todo se escucha bien. Dejemos sentar a la mamá de Olivia, ¿sí? Está bien pegadita al micrófono. Así nos escucha bien toda la gente. Estamos recreando cosas que pasan en prácticas de lenguaje en una escuela de Boedo con chicos y chicas de segundo grado y la comunidad educativa, que es parte de la experiencia pedagógica que se da cada día en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, mamá de Olivia, todo tuyo el micrófono. Bueno. Pasto verde, pasto seco, en San Antonio de Areco. El hornero Don Perico hace barro con el pico. Pasa un gorrión y saluda. ¿No necesitan ayuda? ¡No precisamos ladrones!, le contestan los pichones. Cuando el nido está acabado, dan un baile con asado. Doña Perica, la hornera, baila zamba y chacarera. Vuelve el gorrión atorrante, vestido de vigilante. Haciéndose el distraído, roba amiguitas del nido. ¡Papá!, gritan los pichones. ¡Han entrado los ladrones! Don Perico ve al gorrión y lo obliga a ser peón. Doña Perica lo llama y lo toma de mucama. Los pichones de niñera que les dé la mamadera. El gorrión lava y cocina, barre, plancha, cose y trina. Miren, miren, qué primor, un ladrón trabajador. Un aplauso les damos, ¿no? ¿Qué les parece? Muchas gracias por compartir con los chicos y las chicas. Y acá en vivo, ahí vuelve Patricia. ¿Estás bien, Patri? ¿La agarró tos? Creo que sí. ¿Viste que a los chicos les dije a mí no me pasa nunca? Bueno, chicos, esta es la prueba de que de vez en cuando pasa. Pobrecita. Justo hablábamos cómo nos preparábamos para hablar al aire. Vení, vení, retoma tu puesto. ¿Y escuchaste lo que acaban de hacer, papás y mamás? Precioso. Yo tuve el privilegio de escucharlo de afuera. Lo escuché como oyente. Así que quedó muy lindo, salió muy lindo. es importante esto de la voz, una voz diferente haciendo el recitado, porque no es lo mismo, a veces la maestra uno la escucha siempre, y que vengan voces de afuera le da como otra onda. Sí, decime, Juana. Es la primera vez que hacemos esto. En la radio. Sí, decime, Joaquín. Que todos tengan paz y amor. ¡Ay, muy bien! ¡Qué lindo! Gracias, Joaquín. De nada. Perfecto. ¿Hay algún otro recitado? Si no, sigo charlando con los chicos. ¿Quieren recitar? Perfecto. A ver, esto como es radio en vivo, no se hagan ningún problema, vamos arreglando y manejándolos en vivo. Así que te sentaste. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Mi nombre es Iván. Soy Iván, el papá de León y de Aisha. Perfecto. Entonces, otra voz para aportar a este conjunto de voces que recitan. Bueno, voy a recitar La bicicleta. La bici sigue la cleta, por un ave siempre nida. Una trom suena su peta, qué canción tan perseguida. El ferro sigue el carril, por el alti casi plano, como el pérez sigue al gil y el otoño su verano. Detrás del ori va el sonte, detrás del ele va el fante, corren juntos por el monte y a veces más adelante. Allá se va el corazón, en el aero plano plano, y con él va la canción, escrita en caste muy llano. Muy bien, muchas gracias, un aplauso. Gracias. ¿Te quiere, Iván? Y hay otra voz que se va acercando para recitar dentro de este proyecto que lo trasladamos a FM Riachuelo. ¿Tu nombre? Hola, María Eugenia. María Eugenia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, voy a recitar Don Gatuque de Eduardo Polo. En el piso 20 duque, de un altísimo edificio, Don Gato, que allí era duque, disfrutaba su palacio. Convidados a su mesa, pasaban amables ratos, Doña Gata la duquesa y otros muy ilustres gatos. Un legislador angora, un diputado barcino, un siamés con su señora y un persa con su sobrino. Todos de alta diplomacia y modales de misterio formaban la gatocracia más fina del vecindario. Charlaban con mucha ciencia y pronunciación muy rica, los unos de decadencia, los otros de política. Así pasaban sus horas, los más nobles de esta villa, los señores y señoras del Gatuque y su pandilla. Y después, muy educados, al fin de sus reuniones, se iban para los tejados a perseguir los ratones. ¡Muy lindo! Gracias. Ahí me olvidé de presentar al compañero que acompañó con la guitarra. ¿Le vamos a dar voz al compañero que acompañó con la guitarra? Es el papá. ¿Tu nombre? Osmar, soy el papá de Olivia. Perfecto, ahora sí estamos todos presentados. Sí. Perfecto, muchas gracias por acercarse. Está buenísima esta experiencia que hacen con los chicos, porque también es escuchar y ver a los papás haciendo otra cosa, compartiendo sí. Esto que es el aprendizaje y la escuela. Sí, pensaba mientras que los veía y charlando con la Seño, con Sonia, que fue la que preparó esto, que aparte esto también se recrea en las paredes del aula. Cuando vas al aula de segundo grado, uh-huh. Está repleto de cosas, de trabajos. Así que está bueno, es interesante. Hay mucha práctica del lenguaje, se nota porque los chicos y las chicas, viste, escriben, producen, leen. Y sí. Tienen, claro, mucha posibilidad de expresar las ideas. Y eso, de eso se trata el primer ciclo de la escuela. Así que claro. Felicitaciones a la Seño, Sonia, que una está ahí genia. Afuera, mira. Sí, muy lindo trabajo, Sonia. Mira, te aplaudimos. Escuchá, en realidad. Ella puede mirar porque está acá. Perfecto. Sí, decime, Juana. Te quiero, Sonia. Muy bien. La quieren todos, ¿no? No, sí, yo sí la quiero mucho. Claro, que hace cosas tan lindas. ¿Le queremos mandar saludos a alguien? Sí. ¿A quién? A ver, ¿a quién le podemos mandar saludos sobre el final? A nuestra familia. A las familias que no están acá. ¿Vos sí. querés mandarle saludos a alguien? Porque me quedaste ahí atrás. Dale, Juana. Yo quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi amiga Aldana, a... Y a todos a los que te están escuchando. De Agustina de tercero, uh-huh. A Priscila. Y a todos los que me están escuchando. Perfecto. Yo espero que a mi hermano. Gregorio. Mi cuento se trata de un pueblito aburrido. Ajá. El mío que... Esperen, esperen, porque había quedado algo pendiente. A ver, escuchemos. Su mamá a una niña la había mandado a recoger huevos a los grandes nidos. Uh-huh. Después estuvo tanto tiempo recogiendo, se hizo tarde. La luna se quedó entre las nubes y se acostó en algo calentito, como el mejor colchón, pero era un ave. Y después el ave dio tres vueltas y tomó impulso. Después fue a la Torre de París y habían traficantes de cuernos que querían matar elefantes. Y después el pájaro corrió, voló y llegó a un bosque. ¿Esta chica estaba ahí? Estaba durmiendo y cuando se levantó, no como se quedó dormida, no como que no... ¡Se perdió nada. Todo el viaje! ¡Oh! Y después como en un pueblito aburrido nunca pasa nada. Buenísimo. ¡Ay, buenísimo! ¡Claro! Porque estaba durmiendo, no pasaba nada. Sí, ¿querés mandar saludos, Juaco? Dale. Quiero salarle... saludos a mi mamá, a mi prima y a mi papá. Bueno. Vos, David, acércate. Quiero mandarle saludos a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos y a Mateo de Quinto, que es mi amigo. Sí. Y a Rodrigo. Perfecto. Y a todos los de que están escuchando. Quiero mandarle saludos a mi mamá, a mi papá, a todos mis compañeros y a toda todos los que están escuchándome. Muy bien, Bautista. Ingrid, vos que no hablaste, decime lo último. Falta un cuento que se llama La misión Apolo 1. Ajá, que es el que vos leíste. Contame la tapa esa que hiciste. ¿Qué dibujaste en esa tapa? La luna, pero me faltó un piojo que es el que quería ir a la luna. Ajá, y este piojo quería ir a la luna y faltó dibujarlo, ¿sí? Sí, me faltó. Se nos terminó el programa y yo la verdad que los felicito porque hablaron un montón. Tanto es así que nos fuimos de tiempo. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana en esto que se llama Hora Libre en el Barrio. Chau, chau. Chau. Chau. Los quiero mucho. ¡Wow!